aire ciudadano. Buenos Aires, su pasado, su futuro y sus sueños. Conducción, Claudio García de Rivas y Jorge Ferreira. Locución, Guerreros Ventura. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Aire ciudadano. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos en Aire Ciudadano una vez más. Hoy el que les habla, Claudio García de Rivas, solo. Jorge tuvo un pequeño problemita de salud, nada importante, esperamos. Le mandamos un abrazo fuerte. Y estamos con dos chicas. La secretaria general de ANMAR CTA Capital, Jorgelina Sosa. Hola Jorgelina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Después nos vas a explicar qué es ANMAR. Y Claudia Brizuela, una compañera de ANMAR Capital. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es ANMAR Capital? ANMAR es la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. Estamos organizada, del año 94. Empezamos a organizarnos, la palabra meretriz, para el que no entiende, es prostituta. Uh-huh. Y los empezamos a organizar en la capital federal por la represión policial que sufríamos las trabajadoras sexuales en ese momento. ¿En el año? 94. Sí. O sea que es una organización relativamente joven, ¿cierto? Sí, vamos a cumplir 15 años ahora el año que viene, en marzo, el año que viene. Entiendo. ¿Ustedes cómo se sienten con la palabra prostituta? Antes de pasar a otro tema, porque sí, en la mitad cambié la pregunta. Me había quedado eso pendiente. De por sí, la palabra prostituta, depende de cómo la usen. Nosotras, como siempre la han usado para maltratar hacia la otra persona, entonces los parece fea como la usan, porque si realmente uno la usaría con respeto a la palabra, no es una mala palabra. Entiendo. Pero siempre la usaron para degradar al otro, y entonces hay muchas palabras que no son feas, pero hay que, cómo la implementan cada uno, porque a nosotras siempre lo han imaginado y siempre lo han pisoteado con la palabra prostituta, y hemos tenido grandes prostitutos dentro de nuestro país que emprendieron medio país, pero a eso nunca lo juzgamos, ¿no? Está bien. La prostitución VIP no hablamos. Sí, hoy en internet me llegó esas cadenas que van llegando, ¿no? Y decía, vote a las putas porque a sus hijos hasta ahora no, o sea, votando a sus hijos hasta ahora no fue mal. Entonces, me hizo gracia más allá de. ¿Cuáles son los objetivos de ANMAR, así brevemente? Los objetivos que tenemos como organización de que nacimos, es la derogación de los códigos de falta que existen en Buenos Aires y a nivel nacional, en las provincias, lo que... ¿Hay en otras ciudades capitales o en otras ciudades hay códigos así, tipo de códigos de convivencia? Existen en todas las provincias de nuestro país, existen códigos de falta, pero códigos de falta muy viejos, del año 1950, uh-huh. Códigos de falta que hay que reformarlos, y realmente lo que nosotras decimos, no al código de falta, porque la prostitución no es ilegal, lo que es ilegal es el proxenetismo, la explotación, de la prostituta. Claro, entonces la reivindicación nuestra es no a los códigos de falta, al trabajo digno como cualquier otro trabajador, uh-huh. Buscar el empoderamiento de nuestras compañeras y nosotras desde la organización discutir, nosotros en el 2004 lo presentamos al Ministerio de Trabajo, nuestro estatuto con nuestros padrones para que lo reconozca el trabajo como tal, nunca hemos tenido respuesta del Estado, porque entendemos que a través de la organización podemos lograr y empoderar y seguir creciendo y que nuestras compañeras no las sigan pisoteando como lo siguen pisoteando, ¿no? Vos cuando hablas de empoderar sería de capitalizar poder, de hacerse más poderoso. Yo cuando hablo de empoderar hablo de que darle las herramientas a las compañeras como las pude obtener yo como trabajadora sexual. Entiendo. Darle las herramientas a mis compañeras y que sepa que este trabajo no es ilegal, que nadie la tiene que maltratar, que ningún policía le tiene que sacar la plata y que nadie tiene que encerrarla de puertas para adentro para poder ejercer el trabajo sexual, que lo puede hacer autónomamente y tranquilamente porque no es ilegal. Correcto. Ustedes hicieron una... Nosotros estamos probablemente en el último día de campaña, si no en el penúltimo, en el último. Tengo entendido que ustedes hicieron una encuesta entre los candidatos, a diputados y entre los partidos más importantes que van a estar representados en estas elecciones. ¿Cuál era el interés de ustedes? ¿Qué les preguntaron a los candidatos? Digo, esta encuesta fue pedida a los primeros 10 candidatos de la ciudad de Buenos Aires. Correcto. Digo, o sea, lo que va a ser la legislatura local. Local, digo. Lo local. Hablando siempre sobre el trabajo sexual y preguntas muy concretas, digo, ¿qué propuestas legislativas y políticas públicas con relaciones a las mujeres dedicadas al trabajo sexual en la vía pública, que tiene que ver con el código contravencional? La pregunta que también hicimos, si considera que la policía metropolitana debe estar sujeto a control legislativo y cómo. Si consideran que deben implementarse mecanismos de prevención y control frente a posible abuso y arbitrariedades de la policía metropolitana en contra de las trabajadoras sexuales. ¿Qué opina de las zonas rojas? Hemos preguntado a los futuros legisladores. ¿Cuáles son sus propuestas frente a quienes desarrollan actividades económicas de subsistencia en la vía pública? ¿Y cuál es su evaluación del funcionamiento del Código Contravencional de la Ciudad, de la Ley 1472 del año 2004, el código que se reformó en el 2004? Digo, es muy amplia la pregunta porque también entendemos nosotras de... Digo, nosotras nacimos dentro de la Central de los Trabajadores de la Argentina y seguimos estando. Digo, ¿y por qué hacemos estas preguntas específicas en algunas cuestiones para nuestro sector como mujeres trabajadoras sexuales que somos? Y otras son más amplias porque también entendemos que el espacio público no lo ocupamos solamente nosotras. Digo, que están nuestras compañeras y compañeros vendedores ambulantes, que están los cartoneros y las cartoneras, que están los compañeros... Hay mucha gente que en este momento está ocupando el espacio público. Muy bien, de estos 10, digamos, estos 10 primeros candidatos, ¿cuántos les contestaron? Contestaron 4. ¿4 de 10? De 10 contestaron 4. Yo veo que está al frente para la victoria, contestó Francisco Nena. Sí. De Proyecto Sur contestó Fabio Basteiro. Sí. De MST, Alejandro Bodart. Y del Partido Socialista, Roy Cortina. Sí, eso. Veo que no contestó el PRO. No, ni el PRO. Coalición Cívica no contestó. Propuesta Republicana, bueno, sí, el Partido de Alianza pero Propuesta Republicana, la Coalición Cívica, dos fuerzas políticas más importantes no contestaron. Exactamente, digo, el PRO y... ¿Ustedes esperaban una respuesta aun cuando no, ustedes no estuvieran de acuerdo con esa respuesta? Sí, digo, porque esperábamos que respondan, porque por más que no estemos de acuerdo, digo, sabemos que las diferencias existen y que tenemos que discutir y hablar, digo, porque el PRO o otras fuertes como la Coalición Cívica que no han contestado, digo, son los que están, van a estar dentro de la legislatura sentados, y ahí es donde tenemos que discutir qué pasa con el sector nuestro, qué políticas públicas necesitamos para nuestro sector. Digo, y me parece que a nosotros nos preocupa, digo, si no contestan, a veces preocupa más el silencio que las respuestas, ¿no? Entiendo. Realmente digo, es muy preocupante si, digo, en el 2004 cuando hubo esta reforma del Código Contravencional, digo, no la ganó solamente el macrismo, hubo alianzas ahí adentro. Claro. Y ahí adentro estuvo el Frente para la Victoria, estuvo el Lari, digo, hubieron otras otras fuerzas, digo, que aprobaron ese código contravencional. Digo, no lo hizo solamente el macrismo. Digo, entonces digo, basta de hipocresía, saquémonos la careta y digamos que hay negociados que tenemos que cerrar para llegar a un acuerdo con los demás. Sí. Ahora, a mí me surge la pregunta de si la falta de respuesta no es solo amar, sino también la falta de respuesta es el vecino, porque a lo mejor también el vecino espera una respuesta sobre, digamos, por ejemplo, estoy mirando acá alguna de las... Yo siento que la falta de respuesta que no hacen no es solamente ni amar ni al vecino, sino a la clase pobre no le hacen la respuesta. Digo esto, digo, cuando hacen un silencio de respuesta, no se la hacen solamente a Mar y al vecino, se lo están haciendo al sector, a la clase pobre, a la clase que tenemos todos los días que salir para poder sobrevivir y poner el pan todos los días a la mesa. Digo, como los pobres no existen, no queremos que se vean, no contestamos. Como la prostitución molesta en la calle, no la queremos a 200 metros de iglesia, de vivienda y de templo, pero sí la aceptamos de puertas para adentro porque no lo vemos. Sí, aprobamos lo que no es, lo que es prohibido. Entonces esta doble hipocresía que seguimos sufriendo, digo, en esta sociedad, lo que no se ve está bárbaro, lo que se ve molesta entonces barramos, y lo que se ve es la pobreza. Claro, pero no les contestaron eso tampoco. No les contestaron ni barramos, ni no barramos, ni hagamos, ni no hagamos, no contestaron nada en realidad. No, no contestaron nada. Yo pienso que, digo, después de las elecciones va digo, a nosotros nos tiene muy preocupada la policía metropolitana, digo. Sí, acá veo que ustedes, por ejemplo, preguntan, le han preguntado a los legisladores si consideran que la policía metropolitana debe estar sujeta a control legislativo y de qué manera. Uh-huh. Tampoco a eso contestaron. Tampoco contestaron. Ni por sí ni por no, porque por si sí, le hubieran contado acá o no, ustedes hubieran respondido la respuesta. Realmente desde ese sentido yo digo que tampoco se le contestó al vecino de la ciudad que va a votar y que no sabe si va a estar de acuerdo o no con la propuesta de seis agrupaciones políticas, de seis partidos políticos, que sobre este tema, por ejemplo, no tienen opinión. Uh-huh. Y eso es, o sea... Yo no sé si estoy de acuerdo o no con alguno de los que acá brindaron opinión, o estaría o no de acuerdo con algunos de los que deberían haber también brindado, pero los que no brindaron no sabemos qué es lo que piensan. Entonces, el silencio es como para todos. Es para el vecino, es para Mar, es para todos, para la trabajadora, para la misma policía que no sabe si el próximo legislador va a proponer que haya control o no haya control. O sea, todos vivimos en una incertidumbre, veremos a través de lo que hacen qué es lo que piensan. Sí, sí, digo, vuelvo a decir lo que te dije antes. Nosotros estamos muy preocupadas con la policía metropolitana, digo, porque hay toda una ola que están diciendo que la van a poner específicamente para las faltas contravencionales. Bueno, ahora vamos a hablar de eso después de un pequeño corte. Hacemos un corte y volvemos. Bueno, estamos otra vez en Aire Ciudadano, por cualquier llamada, por cualquier consulta, estamos en el 4372-5863 o 4372-5867. Jorgelina, ¿qué pasa con el código contravencional? ¿Qué es lo que ustedes, cuáles son los principales fuentes de conflicto del código contravencional? ¿Qué es lo que no les gusta? Lo que realmente a nosotros no nos gusta, digo, que con esta reforma que hubo en el 2004 con el código contravencional, digo, sigue teniendo el poder la policía en la mano sobre nosotras. Porque cuando la policía, no le pudimos terminar de sacar el poder a la policía. Porque la policía tiene que hacer el acta a la compañera siempre y cuando el fiscal la autorice. Pero ¿por qué tiene que hacerle un acta a una prostituta que está trabajando en la calle si no es ilegal trabajar en la calle de prostitución? Bueno, pero porque el código de falta, el código de falta dice que está prohibida, el artículo 81, la reforma, está prohibida la oferta y demanda de sexo en la vía pública, porque es un código de convivencia, entonces pusieron esta trampa en forma ostensible. Entiendo. Digo, nadie sabe lo en forma ostensible que no está parada, que no está corriendo. ¿Qué es la palabra ostensible? ¿Cómo la tomaron los legisladores en ese momento, no? Es muy tramposa la palabra. Digo, entonces la policía sigue teniendo el poder. Le abre el acta a las compañeras, digo, y lo dice bien claro el código, está prohibido la oferta y demanda. Digo, la mayoría de las actas que están hechas son todas nuestras. En la demanda no hay acta. O sea, siempre se le hace, el acta contravisional se le hace a la prostituta que trabaja y no al cliente. Siempre se le hace, el acta se los hace a nosotros las trabajadoras sexuales y al cliente no. Al cliente lo separan y le dicen, bueno, como te va a llegar una citación a tu casa que estuviste, te enganchamos a una prostituta, te hacemos el acta. No, entonces lo primero que hace el cliente, digo, saque y le ¿cómo se arregla? ¿Cómo se arregla? En su casa no quiere que le llegue ninguna citación. Entiendo. Digo, entonces digo, es constante el maltrato que hay hacia nuestras compañeras desde la federal. Digo, porque la federal tiene que sentarse a hacer el acta y nada más, digo, y terminan reprimiendo a las compañeras, ponen 15 o 16 compañeras contra la pared, le labran el acta, le retienen el documento cuando no lo tienen que hacer. ¿No está prohibido eso? Está prohibido retener el documento, la policía se guarda los documentos en el bolsillo, la tienen 5 horas haciendo el acta. Digo, ¿cómo usan el mecanismo del poder para el maltrato hacia nuestras compañeras? Digo, y te digo, un maltrato sacándole el documento, no sabe las palabras que le dicen a nuestras compañeras, un maltrato entiendo. Verbal que le hacen a nuestras compañeras. ¿Hay maltrato compañeras. Físico también? Físico y verbal, sí. ¿Golpes? Sigue existiendo, sí, sí. ¿Eso puede también traducirse en detención? ¿Hay detenciones? No, lo único que si la compañera no tiene el documento de identidad o el pasaporte, la pueden llevar a la fiscalía. No la pueden llevar a la comisaría y puede estar demorada en la fiscalía 10 horas y por una averiguación de antecedentes. Pero no la pueden tener detenida en ninguna comisaría, digo. Y no solamente a la trabajadora sexual, al vendedor ambulante lo mismo, digo, al cartonero lo mismo, pero no todo el mundo sabe bien el código. Entonces, hay compañeros vendedores ambulantes que los llevan a la comisaría, le retienen la mercadería y los dejan 24 horas detenidos. Entiendo. Entiendo. Entonces ustedes, ¿cuál es la propuesta alternativa de ustedes? En lugar de eso, ¿qué sería? La propuesta nuestra es que se saque el artículo 81. Digo, nosotras lo hemos podido demostrar en el año 98 cuando se logró el código de convivencia en la ciudad, que lo ganamos. Uh-huh. Tenemos una total capacidad e inteligencia, digo, entre nosotras, de hablar entre pares y de decir que no va a ser un caos la ciudad, porque no lo fue en el 98, menos lo va a ser ahora. Digo, estamos conscientes y aprendimos que donde terminan nuestros derechos, empiezan los derechos de los demás. Uh-huh. Y ese artículo no tiene que existir, porque entiendo. nuestro trabajo no es ilegal en nuestro país. Entiendo. Entonces no tiene que existir y nosotras como organización sí sensibilizamos a nuestras compañeras y vuelvo a repetir, nuestras compañeras entienden que donde termina nuestro derecho empieza el derecho de los demás. Entiendo. Y es la convivencia. ¿Ese acta que les labran, se traduce en una multa al final? Sí, realmente se tendría que traducir a una multa de 400, 800 pesos o a juicio. Digo, varias compañeras llegaron a juicio. ¿Qué pasa con esas multas, con esos juicios, con esas cosas? Es que las compañeras siempre ganaron el juicio. Ah, las 10 compañeras, y porque no hay pruebas. Ah. No hay pruebas. Digo, el que te firmen en la calle parada no es una prueba que estás ejerciendo el trabajo sexual. ¿Que las han filmado? Sí, o te sacan foto parada. Eso no es prueba que estás ejerciendo el trabajo sexual. Entiendo. Digo, entonces, como no hay pruebas, digo, las pruebas no son válidas dentro del juzgado, las compañeras terminaron ganando el juicio. Entiendo. Entonces, al ganar el juicio no tenés que pagar ninguna multa ni hacer ningún trabajo comunitario. Entiendo. Y las costas van a la ciudad. ¿Eh? Y las costas del juicio, todo lo que costó el juicio va a parar a la ciudad. Ciudad. Sí, sí. O sea que lo único que se tradujo es una pérdida de tiempo. Sí. O sea, de parte de la trabajadora. ¿Qué más ustedes se proponen? ¿Cómo se manejaría el tema de la oferta de sexo en vía pública? ¿Cuál es la propuesta de ustedes para esto? La propuesta nuestra es Eliminar el código contravencional sería primero. Seguir trabajando entre nosotros, entre pares, digo, la que habla es una trabajadora sexual más de todas las que están en la calle, digo, porque sigo siendo activa en mi trabajo, y mi compañera también sigue siendo activa, digo, y trabajar con nuestras pares, digo, esto, digo, nosotras podemos garantizar de que la ciudad no va a ser un caos. Y lo podemos garantizar porque lo vuelvo a repetir, lo demostramos en el 98 y podemos seguir demostrando de que tenemos la total capacidad de poder trabajar sin molestar al de al lado. Correcto. Digo, pero siempre con el respeto. Correcto. Ustedes promueven la creación de zonas rojas, promueven trabajar en toda la ciudad. No. ¿Cómo lo ven desde el punto de vista geográfico el trabajo? Decimos de trabajar donde estamos trabajando, ¿no? Y donde existen los barrios, digo. Los barrios donde trabajamos son barrios históricos sobre el trabajo sexual, que es Constitución, Villa del Parque, Once, Flores, Núñez, digo, son barrios históricos que estamos trabajando ahí. No queremos la zona roja, sentimos que la zona roja va a ser gueto, y nosotros no queremos ser gueto ni vidriera de nadie. Y realmente, digo, la zona roja nos preocupa mucho porque qué garantía lo van a dar el día que salgamos, si salgo en la zona roja, cuando salgamos dentro de esa zona roja, qué garantía como ciudadana me van a dar. Claro, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Digo, cuando yo salga de la zona roja, la garantía de ciudadana que no me van a llevar por portación de cara, como me lo han hecho anteriormente cuando en la ciudad existían los delitos policiales que me sacaban de la panadería o me sacaban de la escuela de mi hija y me querían llevar detenida porque me conocían, que me paraban en una esquina. Ah, entiendo. Pero la violación del derecho hacia la persona, digo, ¿no? Digo, ¿qué derechos me van a dar, digo, como ciudadana que soy de esta ciudad? Entiendo, o sea que un acoso, una especie de acoso policial, una persecución policial. Totalmente, digo, y aparte de acoso, de persecución, de portación de cara, como te conozco, te llevo, como te conozco, te hago el alta, como te conozco, digo, esa persecución que tienen continuamente con nosotras. Eso sigue existiendo. Si no querés también. Que te haga la... Y sigue existiendo. Si no querés que te haga el alta, ¿qué? Si no querés que te haga el acta, me tenés que dar un servicio sexual. Si no querés que te haga el acta, me tenés que dar dinero. Digo, basta. No queremos pagarle más a nadie. No queremos que el Estado siga siendo patrón nuestro, porque la policía es del Estado. Queremos dejar de tener patrones. Entiendo. Bueno, seguimos hablando con Jorgelina, con Claudia, de ANMAR CTA. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Bueno, estamos otra vez en Aire Ciudadano con Jorgelina y Claudia de ANMAR CTA. Vos habías mencionado, Jorgelina, el tema de la pobreza unido al tema de la prostitución. ¿Cómo es la relación desde el punto de vista, digamos, de lo que ustedes viven día a día? Digo, cuando menciono la pobreza con la prostitución es porque realmente la mayoría de las compañeras que estamos paradas en la esquina no venimos con falta de oportunidades, ¿no? En la vida, digo, con falta de educación, con falta de vivienda, con falta de salud, digo, lo que realmente el Estado lo tendría que dar, garantizar como ciudadano, a todos los ciudadanos de este país no los garantiza, sino por eso digo tiene que ver la pobreza, porque a los pobres no los garantizan todas estas cosas que tenemos que tener, que es, lo dice la Constitución Nacional, digo, lo que nosotros tenemos que tener y no lo garantiza. Y bueno, y alrededor de esta pobreza tiene que ver, digo, que tampoco hay igualdad de poder elegir. Cuando no hay educación, no podés decidir qué vas a hacer, no podés elegir, entonces optás. Digo, y la mayoría de las trabajadoras sexuales optan por pararse en la esquina para poder sobrevivir. No eligen porque no hay educación. Entiendo. ¿Hay algún, o sea, las chicas que trabajan y que hacen oferta sexual en la vía pública pertenecen mayoritariamente a algún lugar en especial, son extranjeras, son argentinas, vienen del interior? Digo, en la capital federal hay como mucha concentración de compañeras de nuestro país del interior. Ajá. Después sí hay mucha concentración de compañeras de República Dominicana, compañeras de Paraguay, compañeras de Perú, compañeras de Bolivia, digo, y compañeras de Chile y Uruguay. Pero digo, ahora hay una onda muy fuerte así de Paraguay y República Dominicana y Bolivia. Y Bolivia. Y Bolivia y peruanas, sí. Pero no, como acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos este código que las compañeras, por ejemplo las del interior, van presa todavía y acá no lo llevan presa, digo, porque digo, en la, digo, vos salís acá a la General Paz y la compañera, digo, si no arregla toda la semana con la policía, va presa de 5 a 30 días. Y no hay tutela, digo, hasta que te atienda el juez, digo, no sé, terminas arreglando con la policía para no ir presa 30 días porque tenés que darle de comer a los pibes. Claro. Esa es la realidad que tenés. No podés matar a todos. Digo, entonces digo, por eso muchas compañeras se vienen a trabajar a la capital. Digo, y hay mucha más compañera y cada vez está creciendo más en la calle el trabajo. Digo, tiene que ver por una cosa que en capital no te llevan detenida, otra de las cuestiones también que creció mucho el trabajo sexual porque tiene que ver también que no es fuente de trabajo, digo, yo siento que dicen que en estos últimos años se abrieron un montón de fuentes de trabajo, pero ¿dónde están? Porque digo, hay cada vez más concentración de compañeras jóvenes de 21 años para arriba y compañeras de 50, 60 años que históricamente han hecho trabajo doméstico y hoy están ejerciendo trabajo sexual porque el trabajo doméstico murió. Eso también te iba a preguntar, o sea, yo pasando por el coche, con el coche ahí alrededor del Hospital Álvarez, he visto señoras mayores, sí. Tipo abuelas, jubiladas, ejerciendo la prostitución. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Y son compañeras que, vuelvo a decir, por ejemplo, la Plaza Flores, Plaza Primera Junta, Plaza Villa del Parque, fueron plazas históricamente que existía el trabajo doméstico, que las compañeras se sentaban en la plaza y los vecinos la venían a buscar para limpiar su casa. Correcto. Murió, no existe más el trabajo doméstico. Entonces son compañeras que tienen que sobrevivir y se paran en la esquina para poder sobrevivir, se paran a ejercer el trabajo sexual. ¿Cuánto gana una prostituta de calle, digamos, que trabaja así en la calle? La verdad que la crisis lo llegó a todas, y a las trabajadoras sexuales también lo llegó, digo, no hay un promedio de cuánto ganamos por mes, digo, porque vivimos el día a día. Digo, ¿cuánto gana por y día? Y tampoco le estoy preguntando a mi compañera. No, pero es una cosa... Yo he escuchado que se reparten cajas de alimentos entre chicas que trabajan en la calle, y por eso la pregunta. Entonces, sí, digo, nosotras también en a mí me llamó la atención porque pensé como que en una caja de alimentos que reparte la Ciudad de Buenos Aires no es tanto los alimentos que hay ni es tanto el valor. Entonces pensé que para que haga falta esa caja de alimentos no debía ganar mucho. No gana mucho, digo, esto. Me parece que el tema de los precios, de lo que cada una cobra, sabe lo que cobra a medida que te va apretando el zapato y lo que te digo. Y pero no se sale de la pobreza. Pero no se sale de la pobreza, sobrevivís todos los días, cotidianamente, sobrevivir para llevar a los bebés a la escuela, para hacerle la comida del día. Es una cuestión de sobrevivencia, digo. Y lo de la caja de mercadería, sí, digo, nosotros le hemos dado. Y las compañeras que la necesitan van a hacer el trámite de acción social y la tienen, y la compañera que necesita un subsidio va a acción social y lo tiene, digo. Este trabajo también lo hacemos como organización, pero también entendemos que somos una organización sindical y no de beneficencia. Que no somos las Carmelitas Descalzas que le vamos a salvar la vida a las compañeras, porque no tenemos la posibilidad, porque no somos Estado. Somos una organización nueva que estamos intentando de cambiar este país, este mundo, este futuro. Entonces, bueno, digo esto, pero todos los beneficios que hay en la ciudad, si las compañeras pueden llegar, se los damos. Y porque son nuestros, porque somos nosotros también los que pagamos el impuesto para esos beneficios de las compañeras y los compañeros. O sea, entre las compañeras no hay chicas que van con coche, ni hay chicas que no claro, somos ¿cómo VIP, se vive? No somos VIP. Claro. No somos. Por eso, hay dos tipos de... A ver, hay tipos de trabajo, VIP, ¿no? Y está el trabajo de la trabajadora sexual, excluida, pobre, y después está el VIP. Digo, son dos cosas, pero del VIP no hablamos. No, estamos hablando digo, de la chica, que por eso pregunté por la chica. Muestra la Lola por la tele, no hablamos porque está perfecta, porque es una bebé y la puede mostrar. Pero eso no lo criticamos y le permitimos a nuestro hijo que lo vea. Ahora, que no vea la de la esquina porque eso es pobreza, eso es mal. Claro. No lo podemos explicar. Claro. ¿Cómo llegan las jamaiquinas a la Argentina? ¿Cómo llegan a capital? Dominicana. Dominicana. ¿Pero hay jamaiquinas también o no? No, no. Solo dominicanas. Solo dominicanas. ¿Cómo llegan las dominicanas? ¿Brasileras hay? No. No, en un momento hubo bastante, pero ahora como... Digo, lo que pasa es que, o bueno, sea, Brasil es un local... país diferente, digo. El tema de la prostitución en Brasil está más trabajado, no hay tanta discriminación. Digo, las compañeras de República Dominicana, digo, la prostitución es algo también desde la pobreza y existe mucha discriminación, la familia la expulsa. Tiene que ver que, bueno, digo, y la pobreza en sí que tiene ese país. Entiendo. Digo que, digo... la mayoría de las compañeras dominicanas que entraron en el 2002 en este país, digo, entraron 2000 dominicanas. Digo. ¿Pero cómo entraron? O sea, ¿cómo llegan acá? ¿De la mano de alguien que las trajo? Digo, las compañeras no entraron sola con su pasaporte. Alguien trajo 2000 dominicanas y la instaló en la ciudad de Buenos Aires. Para hacerlas trabajar. Para hacerlas trabajar, digo. Aquello que presuntamente está prohibido. Exactamente. De aquello que no hablamos. De aquello que no hablamos. No, digo, es... La persecución a la trabajadora sexual, vos me lo contaste a través de la policía, a través de la sociedad. ¿Qué pasa con el proxeneta? ¿Existe? ¿Son como las brujas? Existe, digo. La gente dice que no existe, pero que está. Existe, todo lo que es de puerta para adentro, ahí existe. Está el proxeneta, existe. Eso es, ser, digo. ¿En la calle? En la calle. Está la policía. Es la policía, digo. Pero hay que diferenciar las cosas, digo. La policía es el proxeneta de la calle. De puertas para adentro también está la policía. No es que solamente hay una figura masculina, un tal Pedro, no. Digo, de puertas para adentro está la policía, el poder judicial, el poder político, digo, porque es una red. Digo, porque ¿cómo habilitan los prostíbulos? ¿Quién habilita esos prostíbulos que están prohibidos? Entiendo. Digo, son respuestas que no, digo, que nos hubiesen gustado también que los conteste. ¿Quién habilita esos testigos? Bueno, contame un poquito qué hace AMAR CTA, qué está haciendo por las compañeras, qué, en fin, que, digo, nosotras, cuáles son las actividades de ustedes. Nosotras como actividades tenemos, digo, varias cosas. Primero, digo, bajamos mucho a los barrios a hablar con nuestras pares, a hacer talleres de prevención de VIH-Sida. Trabajamos el tema de la violencia, trabajamos el tema de los derechos, hacemos reuniones dentro de la organización, digo, también de formación sindical. También bajamos todos los días al barrio a repartir los preservativos a la compañera. Y hablamos de la salud integral en sí de la mujer, ¿no? Digo, porque entendimos con el tiempo del proceso de nuestra organización que no queremos solamente una salud de la cintura para abajo para la trabajadora sexual, sino queremos la salud integral como se merece cualquier ciudadano de este país. Una salud integral desde la punta del pelo de la cabeza hasta la uña de los pies. Todos necesitamos tener salud integral para poder estar bien, para no poder estar estresado, para poder sobrevivir como se sobrevive en este país, digo. Y es un trabajo que tenemos un equipo de abogados, tenemos 4 abogados trabajando con nosotros hace 5 años, que yo trabajo en toda la parte legal con nuestras compañeras. Eso es en el caso de las actas, de en el caso acta, de las detenciones. Tema acta, temas que le quieren sacar los hijos a las compañeras, porque todavía existe de que le quieren sacar los hijos a sus compañeras porque por ejercer el trabajo sexual, las amenazan a las compañeras. ¿Quién le quiere sacar los hijos a la ciudad? Por ahí los mismos maridos, que las compañeras tienen un hijo, después decidieron separarse, no consigue trabajo, empieza a ejercer el trabajo sexual a la compañera en la calle, el marido la descubre y la termina amenazando que le quiere sacar el hijo por ser prostituta, lo cual no tiene por qué sacarle su hijo, digo, por ser prostituta. A ninguna mujer los tienen que sacar los hijos, digo, porque si no, entonces la docente deja a su hijo en su casa y le tienen que sacar el hijo porque no cuida a su hijo, digo, es una cosa de discriminación muy grande. Y después, bueno, lo que a nosotros nos orgullece muchísimo, digo, y todos los días lo que nos da la fortaleza de salir al barrio es estar en el barrio, estar en la base, estar con nuestros pares. Tenemos, por ejemplo, en Villa del Parque, no nos dejan entrar en ningún bar a hacer reuniones, nosotros hacemos las reuniones en la plaza, viene el vecino, lo trae el agua caliente en el termo, viene el otro, los trae una botella de agua fría y armamos rondas y hacemos talleres, y entendemos que los talleres no es solamente para nosotras, porque en esa plaza no estamos solamente nosotras, viene el jubilado de la canchita, viene la señora que está barriendo la vereda, y la prevención la estamos dando para todos, no solamente para un sector. Y así nos pasa en diferentes barrios. Digo, en Constitución podemos entrar a los bares. Digo, pero sí los dueños de los bares o los mozos se ponen a escuchar lo que estamos hablando y también sensibilizamos. Entonces, eso es lo que lo enriquece y lo que nos hace construir y hacer fuerte todos los días, ¿no? Porque, digo, no solamente le estamos abriendo y dándole herramientas a nuestras compañeras, sino le estamos hablando con el mozo, hablamos con el dueño del bar, hablamos con el que vende café, continuamente empezando a romper este estereotipo que han vendido históricamente nuestro, que somos las mujeres de la vida fácil. Y no somos las mujeres de la vida fácil. Ni es tan fácil esa vida. Y no es tan fácil tampoco. Demostramos de que somos, ante todo, seres humanos, después somos mujeres, somos mamás, somos abuelas, y después somos trabajadoras sexuales. Bueno, estamos con Jorgelina y Claudia, además de CTA, en Aire Ciudadano. Vamos un pequeño corte y volvemos. Exacto. Bueno, estamos en Aire Ciudadano, seguimos charlando sobre la propuesta, los 10 partidos más importantes. Solo 4 contestaron. Estábamos mirando acá con Jorgelina, el tema de las respuestas. Por ejemplo, hay una pregunta que acá está marcada como la pregunta número 4, ¿qué opina de las zonas rojas? Entonces Francisco Nena, del Frente para la Victoria, contesta, la implementación de zonas rojas termina siendo funcional a quienes discriminan y dejan a la intemperie jurídica a las trabajadoras sexuales. ¿Por qué intemperie jurídica? ¿Tienen idea ustedes por qué dice esto? Yo siento que cuando habla de intemperie jurídica, porque no permite el lado jurídico de protección hacia la trabajadora. Probablemente. Le doy desde esa lectura lo que quise decir. Fabián Bastero de Proyecto, Fabio Bastero de Proyecto Sur dice, no estamos de acuerdo con la existencia de zonas rojas. Como todo trabajo, según el artículo 14 de la Constitución Nacional, existe la libertad de trabajar, estudiar, etcétera. Bueno, ustedes defienden a la trabajadora sexual como trabajadora. Exactamente, digo, defendemos, digo, la democracia, digo, que uno puede trabajar libremente, y vuelvo a decir lo que dije, me parece hace un buen rato, siempre sabiendo que cuando termina el derecho de uno, empieza el derecho de los demás, con respeto. Entiendo. ¿No? Alejandro Godard, del MST, dice, no compartimos esa zonificación tan arbitraria de la ciudad. A 200 metros de escuelas, iglesias o viviendas, hoy existe prostitución en departamentos o en prostíbulos, incluso con menores. ¿O acaso es que solo se busca condenar y penalizar lo que se ve, mientras se toleran situaciones de trata o de explotación sexual porque ocurren puertas para adentro? Alejandro Godard, del MST. ¿Qué pasa con los menores, con las chicas menores? Digo, bien. Bien, se acercan a ustedes. Y eso es muy importante, ¿no? Nosotras aclararlo. Los organizamos y estamos organizadas con compañeras mayores de edad y que están por decisión propia. ¿No? ¿Qué le podemos decir a una chica menor que, bueno, por esa cosa de la vida está trabajando de prostitución? Necesita ayuda, necesita... ¿Qué se le puede decir? Igual se puede acercar y podemos acompañarla a algún lugar, a que le venga una ayuda. No es que estamos ajenas de la problemática que pasan con estas compañeras. Entiendo. Digo, son compañeras, digo, lo que pasa es que son menores de edad y es explotación de la menor. Digo, es un tema muy complicado, hay que denunciar, pero nadie se anima a denunciar. Entiendo. Porque bueno, ahí lo dice bien el compañero esto, de puertas para adentro, como no lo vemos, no lo hablamos y no decimos nada, guardamos todo abajo de la alfombra. Me parece que hay que empezar a denunciar, y a nosotras, digo, por empezar a denunciar estas cosas, digo, en el 2004 lo mataron a una compañera en Rosario. Bien claro, un mensaje con un tiro en la nuca, diciendo, o se callan o seguimos matando. Digo, no los callamos, pero también somos cuidadosas, digo, porque no queremos que nos mate más a ninguna compañera. Entiendo. En ese sentido, el respaldo de la CTA, ¿a ustedes les ha brindado cierta, digamos, cierta protección en cierto marco? Sí, digo, respaldo, estar dentro de la central para nosotros es muy importante porque tenemos un marco de legalidad dentro de la central. Digo, cuando una va a la comisaría, por darte un ejemplo, digo, no va Jorgelina Sosa de Amar, va Jorgelina Sosa con el compañero secretario general de la central, con la compañera de Derecho Humano, digo, y vos te das otra legalidad adentro de la comisaría. ¿Y el cambio trata? Y cambia el trato. Perdón, el trato cambia. Cambia el trato. cambia totalmente el trato. Bien. Cambia. No, correcto. Porque no estamos solas. Bien. Roy Cortina, del Partido Socialista. Bueno, nosotros tuvimos, no a Roy Cortina, lo tuvimos al doctor Polino, sí. Héctor Polino, la semana pasada acá en el programa. Roy Cortina, del Partido Socialista, les contestó que las zonas rojas se han convertido en gran parte de las ciudades del mundo en el desarrollo más típico para ejercer el trabajo sexual. Por ello, para mejorar la convivencia entre vecinos y trabajadoras y garantizar las condiciones más dignas posibles para el trabajo sexual, es necesario que el gobierno local tome medidas tales como la instalación de lomos de burro, iluminación, cestos bacteriológicos, baños químicos y provisión gratuita de profilácticos. Los socialistas bregamos por un Estado presente que no invisibilice ni margine el trabajo sexual de la agenda pública de la ciudad. Bueno, parte pero acá más allá que una loma de burro, que un baño químico. Mm. Digo, ¿qué garantía tiene eso? ¿Qué garantía los dan a las mujeres trabajadoras sexuales que vamos a estar ejerciendo ya dentro? La garantía de la seguridad. Digo, la garantía de que cuando salga y me vaya a mi casa, que nadie me maltrate o me lleve preso. Digo, ¿qué garantía me van a dar? Digo, es todo para discutir y todo para hablar. Digo, nosotras no estamos de acuerdo. Pero si hay que discutir y hay que llegar a un acuerdo, lo podemos llegar a hacer. Digo, pero queremos estar nosotras sentadas en esas mesas donde se hace la toma de decisiones. Queremos que nos inviten a nosotras y que nos digan, bueno, hay esto, ¿qué proponen ustedes? Y nosotras llevaremos propuestas y discutirlas. O sea, no están cerradas a la posibilidad de una zona roja, pero ustedes quieren garantías de que eso no va a ser un motivo de persecución, que va a haber libertad de trabajo. Nosotras nosotras somos muy respetuosas de las decisiones de nuestras compañeras. Digo, no es que yo vengo hoy y digo, ay, sí quiero la zona roja porque a mí se... Digo, nosotros venimos haciendo un trabajo del 2004 hasta acá con nuestras compañeras de ver qué es lo... ¿Dónde nos vamos a sentir más cómoda? ¿Qué es lo que queremos? Digo, y la decisión final la da la base. Y yo o Claudia, o nuestra secretaria general, somos la vocera de lo que nuestras compañeras decidan. Correcto. Correcto. Bueno, Roy Cortina no les contestó tan, digamos, no fue una respuesta tan, digamos, alineada con la forma de pensar de ustedes. De todos modos, les contestó. Contestó. Y eso es importante, porque ¿eso lo valoran ustedes? Sí, lo valoramos muchísimo, porque al contestar te permite abrir un debate. Y en cierto modo, no solo les ha dado entidad a ustedes, le ha dado entidad a la Ciudad de Buenos Aires, al votante de la Ciudad de Buenos Aires, que quiere saber qué opinan los aquellos legisladores a los que va a votar, ¿no? Uh-huh. Hay una... da la sensación de que hay como una especie de banalización un poco de la política, pero en realidad, a través de estas preguntas un poco está también... y otras preguntas que tendrán que ver con lo económico, que tendrán que ver con lo social, que tendrán que ver con otros aspectos que tienen que con las propuestas, ¿no? Que me parece que hay falta, en general, hay un tema de falta de propuestas. De pocos candidatos, de sí, pocos candidatos se han escuchado que vengan y digan nuestra posición o nosotros sí. Queremos hacer esto y esto y esto y esto de esta manera. Sí, yo siento, digo, que acá en la ciudad de Buenos Aires, estos dos últimos años, digo, el macrismo marcó una propuesta. ¿Cómo fue? Marcó riqueza y pobreza. La pobreza... Eso te quería preguntar, ¿cómo fue el... Como la fumigamos y la riqueza vemos como la levantamos y le damos más poder. Digo, el macrismo marcó algo bien claro en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se vio eso en la calle? Digo, se ve todos los días, digo, la pobreza, digo, cada vez crece más. ¿Ustedes lo sienten así? Sí, y lo vemos todos los días, estamos todos los días. ¿De qué manera lo ven? Y lo vemos, digo, lo vemos con los pibes durmiendo en la calle. Digo, el año pasado en la ciudad de Buenos Aires 10.000 familias fueron desalojadas. Esas 10.000 familias están durmiendo en la calle. Digo, con esta policía de negro que sacaron de la USEF de noche, digo, 10.000 familias están durmiendo en la calle. Digo, en vez de darle contención, de buscar políticas públicas para estas familias, terminan siendo expulsadas y terminan durmiendo familias enteras con sus hijos en la calle. De esta manera lo vemos. Vemos la droga instalada cada vez más en nuestros jóvenes. Digo, y la droga, el saco que lo está matando a los pibes. ¿A ustedes el tema de las drogas las preocupa con el resto de la... Como porque sí, les preocupa, digo, porque también, digo, tenemos compañeras que consumen drogas, digo, que consumen el paco, porque lo vemos todos los días, no vamos a ser mentirosos y vamos a decir que somos buenas, no, en nuestro sector también hay compañeras buenas, malas y regulares, como en todos los sectores, como en parte de la sociedad, que sí, somos, bueno. No somos todos perfectos, todas, digo, y tenemos hijos, digo, y eso tiene que ver mucho también, digo, uno... Uno siempre termina esperando lo mejor para sus hijos. Exactamente. Y que no, a lo mejor no tenga que pasar por las cosas que pasó uno, ¿no? Sí. Claro, porque una vez se dice, ¿no? Las trabajadoras, acordemos, ¿no? Que somos como cualquier mujer, cualquier familia, tenemos nuestros hijos, tenemos también nuestros sobrinos. O sea, yo no veo la diferencia, ¿no? Del vamos, yo también escuchaba que decía, por ejemplo, en Flores, es cierto que hay parte de lo vecino que protesta, ¿no? Pero vos te vas en Villa del Parque, por ejemplo, un día nos echaron la policía y los mismos vecinos se juntaron para que nosotras volvamos. Entonces quiere decir que tan mala como nos ve la sociedad en sí no somos, ¿no es cierto? Somos trabajadores como todos y como todos, ¿no? Con respecto a la protesta de los vecinos, decime, Claudia, ¿cuál es el porcentaje de vecinos que protestan por la actividad de ustedes, por el trabajo de ustedes? ¿Mayoritaria, minoritaria? Yo te diría que parece que como que están ahí, juntándose, muy poquitito, ¿viste? Mm. Pero están eso, ¿viste? No sé cómo llamarlo. Entiendo. Sí. Sí, digo, por favor, sí. Digo, de entender de que estos vecinos que protestan de que nosotras molestamos la calle, son vecinos que son funcionarios, algún partido político o algún gobierno de turno. Digo, históricamente, digo, en una época la vecina de Palermo que volvía loca a las compañeras, hoy es funcionaria del macrismo. Entonces están haciendo una función para el gobierno que está de turno, entonces hacen todo un escándalo. Realmente no molestamos, digo, porque después el 90% de los vecinos no les molestamos, digo, porque nosotras hablamos con los vecinos, hemos hecho una encuesta, y los vecinos no queremos que se vayan, los sentimos seguras con ustedes en la puerta de nuestra casa. ¿Y eso por qué? Porque ellos sienten que cuando estamos paradas en la puerta de su casa no van a entrar a robarlo. Sienten seguridad. Como que hay alguien que está mirando. Exactamente. Entonces digo, y los que no los aceptan son los que son funcionarios de los gobiernos de turno. Una última pregunta, porque bueno, parece mentira, pero se pasó la hora. Una última pregunta, ¿cuántas compañeras son en AMAR CTA? Más o menos. ¿Afiliadas directas? Sí, supongo. 300. ¿Cuántas chicas trabajan en la Ciudad de Buenos Aires? Digo, afiliadas directas tenemos 300 compañeras. Nosotros no tenemos un censo muy fuerte hecho, pero a través de un trabajito que hicimos, el año pasado, en un año, nosotras llegamos a 10 trabajadoras sexuales en la calle. A 10.000 trabajadoras sexuales, disculpame. A 10.000 trabajadoras. O sea que más o menos esa sería más o menos por ahí. Y te hablamos de calle, mamá. Claro. Pues imagínate lo que es de puerta para adentro, porque habría rubro 59. Claro, eso sería. Digo, y después lo que no está de rubro 59, digo. Un cálculo así, más o menos, que hemos hecho, y alrededor de 10.000 compañeras en un año hemos hecho presencia y le hemos dado taller y la hemos fortalecido. Bueno, Jorgelina Sosa, Claudia Brizuela, de AMAR CTA, les agradezco mucho por compartir conmigo esta hora, con los oyentes esta hora, y bueno, las comprometemos en algún otro momento a seguir hablando de este tipo de cosas. A lo mejor algún día llegan las 6 propuestas. Esperemos. De los candidatos, aunque sea después de las elecciones. Esperemos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes para todos, nos vemos la semana que viene, buena semana. Sí.